primera cumbre de mujeres indígenas Puno, Perú, un espacio de reencuentro de las mujeres indígenas en defensa y ejercicio de nuestros derechos, manteniendo la unidad, equidad, igualdad y reciprocidad, con la capacidad de incidencia en diferentes instancias internas y externas, que garantice el presente, el futuro y el fortalecimiento de la lucha de nuestros pueblos y la construcción del poder para el buen vivir. Este es el objetivo general de la primera cumbre de mujeres indígenas y hoy presenciamos la inauguración que dio la coordinadora de esta primer cumbre de mujeres indígenas que se está llevando en Puno, Perú, en las instalaciones de la Universidad Nacional del Altiplano. Se ha escuchado que en estos tiempos hay el nuevo soplo de nuevos vientos que ha llegado para nosotros los pueblos. Mucho tiempo que acompañamos silenciosamente las mujeres, hemos estado siempre presentes, sin embargo invisibles, sin embargo negados a la palabra de las mujeres, pero hemos estado juntos y hoy nos hemos dado cita para poder intercambiar, para aportar, para hacer realidad ese dicho que dice: el sexto sentido de la mujer va a estar presente ahora en la lucha de los pueblos, en conjunto, para alcanzar el suma causa, el buen vivir, siguiendo el camino de nuestros abuelos, siguiendo el camino de nuestros mayores, de nuestras heroínas que ya adelantaron. Vamos a continuar para cumplir los sueños de llegar al suma causa, pero también queremos dar pasos que nos permitan equilibrar. Queremos dar pasos que nos permitan ir juntos, en la cual que ya no sea solamente los hombres adelante y las mujeres atrás, o siempre las mujeres corriendo para alcanzar. No. Decimos que vamos a hacer en conjunto, volver a retomar el equilibrio de los pueblos, participando juntos, igual a igual, caminar juntos. Sabemos que las mujeres nos cuesta doble trabajo, porque no podemos dejar de ser mamá, no podemos dejar de ser hijas, no podemos dejar de ser mujeres, pero hoy nos hemos reunido para decirles que también somos personas, somos humanas y que también tenemos derechos de iguales y que tampoco vamos a descuidar de ser mamá, ni hijas, ni madres, ni esposas, para poder ir juntos como pueblos y avanzar en el proceso de la liberación de los pueblos, donde podamos ejercer nuestros derechos, donde podamos encaminar para el buen vivir. En estos momentos es una tarea bien fuerte para nosotros. Están los nuevos proyectos políticos, los grandes programas de desarrollo, los megaproyectos en los que están afectando los territorios, van a enfermar a nuestra madre. También hay los anuncios de la catástrofe climática, los anuncios de seguir nuevamente con la colonización de lo que empezaron hace 516 años. Ahora quieren acabar con los TLCs, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Ahora vamos a completar las mujeres en estos días de discusión, en estos debates, las responsabilidades de todos y de todas. En ese sentido, estos días que vamos a tener de compartir, vamos a sacar nuestros acuerdos y resoluciones que nos permitan unificar y avanzar en el nuevo quehacer para seguir adelantando. Por eso, hermanas, ahora con este compromiso que vamos a armar, declaramos por inaugurado esta primera cumbre continental de las mujeres de Abya Yala. Y que también propongo que esta primera cumbre continental de las mujeres sea dedicada a las heroínas, que aquellas que defendieron la vida, como Gregoria Paza, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, así como nos trajeron la vida, han defendido también, y ellas también dieron la vida para dar la vida a nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra hermana Blanca Chacosa. En estos días vamos a estar presenciando conclusiones de mesas de trabajo que iniciaron el día de ayer, 27 de mayo. Hoy estarán pasando en plenarias y mañana, 29 de mayo, será la clausura de esta primera cumbre de mujeres indígenas para dar comienzo la cuarta cumbre de los pueblos indígenas de Apialá.